Jesús en una ocasión dice a los apóstoles: de gracia recibid, lo recibís, dadlo de gracia. O sea, gratis lo recibís, pues dadlo gratis. Si es que, si quieres leernos este mensaje. Gratis lo recibís, dadlo gratis. Dice Jesús de Nazaret: gratis lo recibís, dadlo gratis. Mateo 10:8. Y el apóstol Pablo dice: y trabajamos obrando con nuestras manos. 1 Corintios 4:12. Y un tal Simón quería comprar a los apóstoles la potestad espiritual. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. Hechos 8:17-23. Todo ser humano, pues, que encuentra a Dios, al Cristo universal en sí mismo, y es guiado por el verdadero Maestro, Cristo, tiene el deber de hacer partícipes a los demás seres humanos de la verdad regalada por el Cristo mismo, y no tiene ningún derecho a vender dicha verdad con organizar religiones, sectas, vender libros, revistas, folletos, etc. Puede escribir todo lo que quiera y regalarlo, pero no venderlo. Gratis lo recibís, dadlo gratis. La cosa ya no puede estar más clara. Y referente a mis mensajes y cassettes que se han impreso o grabado, con este mensaje quiero hacer saber a todos los seres humanos que lean copias o escuchen mi voz por dichos cassettes, que no entreguen jamás dinero a nadie a cambio de mis mensajes escritos o grabados. Insisto, que nadie compre o venda mis mensajes. De hacerlo será en contra de mi voluntad. Y si puedo editarlo, lo haré. Mis mensajes son el resultado de mis experiencias personales. Mi directo contacto con el Cristo, el verdadero Maestro, que no vende nada ni engaña a nadie. Aconsejo pues siempre en mis mensajes que los seres humanos busquen a Cristo en su interior. Es el espíritu del ser humano que tiene que estar en armonía y unido a su Creador Dios, a través del Espíritu o Cristo Universal. Claro está que todo puede ser una ayuda: hablar personalmente, leer mensajes, escuchar cassettes, etc. Pero si se vende, es prueba bien clara que los que venden literatura espiritual y los que se presentan como maestros, haciendo la vista gorda con el negocio, repito, es prueba clara que no conocen al Maestro, al Cristo. Y los que tratamos de seguir al Cristo Universal y las personas que simplemente comprendan estas cosas, todos tenemos el derecho y el deber de decir bien alto y con plena libertad que las cosas de Dios no se compran ni se venden. Millones de personas saben, porque lo leen, que se dice algo sobre telepatía, reencarnación, viaje astral, éxtasis, oración mental, contacto con seres espirituales, extraterrestres, el Cristo, etc. Pero si estas personas solo saben la teoría y no tienen experiencias propias, nada saben y hacen el juego al gran negocio de las religiones, sectas, sociedades, etc. Y aquí podemos citar las palabras del apóstol Pablo: porque no somos como muchos que trafican con la palabra de Dios. 2 Corintios 2:17. Y no olvidemos nunca que cuando digo Cristo, me refiero al Dios universal, al todo, que con nombres diferentes se le conoce en nuestro mundo y en todos los mundos del infinito universo. Adelante pues, y buscad al Maestro, al Cristo, en vosotros mismos. Cayetano Martín. Ahora, esto de Simón, viene bien este versículo, ¿no? Sí. Al ver Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dineros, diciendo: dadme a mí también ese poder, que a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Mas Pedro le dijo: tu dinero váyase contigo a la perdición, pues te imaginaste poder adquirir con dinero el don de Dios. No hay para ti parte ni herencia en este negocio, pues tu corazón no anda a las derechas delante de Dios. Arrepiéntete pues de esa tu maldad y ruega al Señor por si tal vez te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en lazo de indignidad veo que has incurrido. Respondiendo Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada me sobrevenga de lo que me habéis dicho. Ellos pues, habiendo dado testimonio y anunciado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén y evangelizaban muchas aldeas de los samaritanos. siempre lo mismo, siempre la misma historia. Hace 2000 años y ya Simón el Mago quería comprar estos llamados poderes, que no son poderes, que diremos monopolizados o privilegio de nadie, es indeterminado. Todos podemos llegar a esto. Busca primeramente el reino de Dios, y esto tantas veces lo hemos repetido por aquí. Las demás cosas os serán añadidas, dice Jesús. Yo quería, estos días he pensado con este mensaje, quería dar una idea, y ahora con este creo que será ya la idea clara, de que en ninguna parte del mundo, yo digo del mundo porque veo que estos mensajes van recorriendo bastante, si yo puedo evitarlo, lo evitaré. No quiero que se venda nada, absolutamente nada, de mis mensajes, sean escritos, sean grabados. Tenemos aquí, pues, que José en la imprenta hace estos trabajos, las copias, y después podemos hacer más copias, pero nada más. Por la sencilla razón de que las cosas de Dios no se cumplan. Parece mentira, estos días he hojeado un poco dos libritos escritos por Krishnamurti, tantos miles de tirada de uno y tantos miles de tirada de otro. ¿Y cuántos habrá en nuestro mundo de libros escritos sobre Krishnamurti y de Krishnamurti mismo? Estando él en vida, se han escrito muchos libros. No vamos a criticar a nadie, dejémoslo así, pero comprendamos que si no hay la experiencia propia, todo falla. Aunque digo aquí los mensajes. Reencarnación, viaje astral, éxtasis, contacto con espíritus, con extraterrestres, oración mental, todo esto. Mucha gente lo sabe porque lo lee. Muchos libros, muchas revistas, muchos folletos se van por ahí dando estas ideas, y millones y millones de personas os dirán: ah, sí, yo ya lo, sí, ya lo he leído esto del viaje astral. Sí, ya lo he leído de la reencarnación. Sí, sí, ya lo he leído de lo que es de este y de este. Pero tú, ¿has tenido alguna experiencia? Ahí está la cosa. Sin la experiencia, la teoría en estos, en estas cosas, bueno, yo diría en todas, pero en estas sobre todo, ay. ¿Cuántas veces hemos dicho por allí que si una persona, un hombre, una mujer, quiere pintar cuadros, lee libros sobre la pintura, y lee, y lee, y lee, y pasa el tiempo, y, pero solamente lee? En la teoría sabrá que los colores de estos mezclados con los otros hacen esto y hacen lo otro y tal, un montón de cosas. Sabrá un poco de historia de la pintura y tal, pero si no se atreve a ensuciar telas, a manchar telas, nunca llegará a pintar. Y así todo. El que estudia para médico, para abogado, simplemente para escribir a máquina, si solamente hay teoría, nada. Sin embargo, la práctica, muchas veces, avanza sin teoría. Y ahí vemos, y le hemos sacado, han sacado una palabra para decir esto, autodidacta. ¿Qué es un autodidacta? Yo diría que todos lo somos, hombres y mujeres. Lo que pasa es que hay tanta pereza mental, pero todos somos autoridades. Recuerdo que con la guerra esta mundial, la pasada, la prensa traía una noticia, esto a veces lo he dicho por allí, pero ahora viene bien otra vez, de que este ministro este de inglés, cuando había la guerra esta, estaba Churchill, un día estaba en su casa delante de un caballete y una tela pequeñita y tenía unas frutas sobre la mesa y no se atrevía a poner el pincel. Y una amiga suya, que sería la señora tal o cual, porque ya me diréis, en el Parlamento y en Londres y todo esto es... Bueno, aquella señora entra en su casa y le dice: ¿y quieres tanto? Porque vacilas tanto, esto se hace así. Y no sabía pintar aquella señora, pero tenía empuje. Me cogió el pincel, bum, bum, bum, venga, manchatelas, ensúciatelas. Ahí está. Ahí está. ¿Cuántas veces he tenido que decir? Y el otro día lo estamos discutiendo aquí, ¿no? Con una. Hay que ver la pereza mental que hay. La pereza. Mucha gente se esfuerza por muchas cosas. Quiero llegar a ser médico, quiero ser abogado, o quiero saber conducir coche. El caso de aquel hombre que salió por la televisión hace 3 o 4 años, no sé, había sido suspendido 30 veces al final del día del carnet, y salió por la tele como un fenómeno de constancia, de persistencia y de voluntad. Ahí está la cosa. Pues, la cosa espiritual. Venga. Señor, ayúdame. Dame fuerzas. Continuamente, pero. ¿Qué tengo que hacer a cada momento de la vida? Cada segundo. Tener en nuestra mente al Maestro. Porque una de las cosas que más falla en el ser humano es olvidarse de su padre y se queda huérfano. Al no conocer a su padre, claro, se queda huérfano y sufre las consecuencias de huérfano toda la vida. Y busca por todas partes, que es lo que busca, a padre. No es raro, pues, que Jesús venga y nos diga: donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Por qué? Porque la tendencia del ser humano es buscar al Padre, buscar a Dios. Y ya en el Decálogo, los 10 mandamientos, en la Torá, lo que dicen los católicos y protestantes, el Antiguo Testamento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tengas dioses ajenos. Y acude al Dios verdadero. Pero no. Muchísima gente, millones de seres humanos acuden a los dioses ajenos. Organizaciones, religiones, y qué tengo que decir, tantas y tantas cosas. Y el fútbol, y después todos los vicios como tabaco, y droga, alcohol, y sobre todo el dinero, y las mujeres, y toda esa cosa, y la mujer en busca de un hombre y tal, y hombres con hombres y mujeres con mujeres, y todo es para buscar al verdadero Dios, a la verdadera felicidad. Y aquí hay estos mensajes que ha hecho José de esta verdadera felicidad que ya hablamos el otro día. Cuando se tiene a Dios, se tiene todo. ¡El todo! Y no busquéis si Dios es cuadrado o si es redondo. Y no me lo pidáis tampoco a mí. Porque yo, si me permitís la frase, podríamos decir: ya veo un poco su sombra. No sé si me explico o si me entendéis. Veo un poco su sombra, la sombra de Dios. Claro, que tenemos la gran defensa de que su Hijo, que es el Cristo, es el Espíritu suyo, este se materializa un poco dentro de lo espiritual, que no es materializarse, pero como que va tomando un poco de forma y te da más confianza, y a este ya no le ves la sombra, sino lo miras de cara a cara y puedes hablar con él, el maestro, el verdadero maestro, el único maestro, el único pastor. No puedo comprender cómo es que haya tanta gente que de una cosa tan sencilla lo hayan complicado, y después tanta gente que sigue la complicación. Jesús, cuando los apóstoles le dicen, enséñanos la oración, una cosa así, pues vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, y ¡Padre! Está todo aclarado. Padre nuestro. Y Jesús mismo aclara la cosa. A nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Fijaos bien con el detalle. No dice yo, Jesús. El Cristo. ¿No es raro que diga eso? Porque cuando le dicen maestro bueno, ¿qué bien haré para ganar la vida eterna y seguir a falta? Porque me llamas bueno. Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. ¿Sí? Y Pablo dice, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. No dice Jesús vive en mí, porque un hombre no puede vivir dentro de otro hombre. Por lo tanto, aclaremos todo esto, y cuando lo tengamos bien claro, así vemos que la cosa es tan sencilla. Maestro, ayúdame. Continuamente hay muchos problemas en la vida. Cada ser humano, no solamente cada casa, cada familia, sino cada ser humano tiene sus problemas. Lo que a veces hemos dicho, que hemos venido aquí a este mundo para estudiar. Y si pedimos a todos los que van a la escuela, tanto si son chicos como ya pequeños o mayores, en fin, la escuela cansa más que si vamos a la playa o si vamos a la excursión. Pero ¿qué pasa si tomamos la escuela como una fiesta, como una excursión? Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Me escribe mucha gente, y sobre todo un señor de Tarragona, que cada carta, ahora ya se ha calmado un poco, pero en cada carta era aquello de que todo el mundo se cae. Estamos a las últimas caídas. Mira lo que anuncia, mira lo que dice la televisión, la prensa, el mundo está que arde, esto es una... Pero te adelantes con él de esta manera. Lo ves todo negro y ¿qué pasa? ¿Qué pone más negro? ¿Eh? No adelantes nada. Dándonos golpes con la cabeza en la pared, no adelantamos nada. ¿Y quién puede darnos esta fuerza que necesitamos? El maestro. Cuando yo digo el maestro, el Cristo, es porque en mi vida, que es lo que ya digo en este mensaje, y yo hablo por mediación de mis experiencias propias, no por lo que me hayan dicho los libros, los demás. De muy joven, de muy chico, he tenido momentos de pensar que el maestro, que el Cristo, que el Dios universal, era yo mismo. Y entonces he oído la voz del maestro que me ha dicho nada. ¿Ah? Por aquí no. ¿No quieres empezar el edificio? Por el tejado. Sí, que la Biblia dice que somos dioses en potencia. ¡Somos dioses! Pero querer ser maestro antes que aprendiz, esto ya es el nada más. Millones de seres humanos hoy en nuestro mundo confían más en sí mismos que en su Padre, que es Dios, que en su Creador, que en su Maestro. Y encontraremos mucha gente, y con muchos estudios, si queréis, que os dirán, es que yo no lo veo a este Dios, yo ya no creo en este Dios, yo ya paso de todo esto, soy yo. Bien, pero después la barca fracasa, se hunde. ¡Ah! ¡Se hunde! ¿Y por qué te pones de esta manera? Si se hunde y tú eres Dios de ti mismo, no te hundes, tranquilo. Pero no, después el grito al cielo, porque claro, después se ve a sí mismo que no tiene potencia, que no tiene nada, que no tiene poder, que no tiene poder, y ha tratado de comprarlo como Simón del Nuevo Testamento, pero el poder no se compra, se adquiere. Los apóstoles era porque estaban en contacto con el Maestro. Y que no se venga después a decir, ah, bueno, porque tenían a Jesús de Nazaret en persona que les hablaba y... No, porque había otras personas en aquel momento que le escuchaban, pero no le seguían, y los hubo que lo condenaron. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se trataba de seguir o no seguir a Jesús, el hombre. No, se trataba del Cristo, del Maestro. Y cuando el Maestro entraba en el ser humano, que diremos, gobernaba en el ser humano, pues el ser humano se convertía y se convierte en Cristo, en el seguidor del Maestro. Así de claro y así de sencillo. En el auténtico representante de Dios en la tierra. Jesús ha dicho muy claramente, por sus frutos los conoceréis. Maestro, ¿por qué no dijiste por su religión, por sus creencias, por su teología, por su filosofía, por su sabiduría humana, porque han estudiado en seminarios, porque en la iglesia es tal o cual? Y las creencias y los dogmas, no. Entonces, tú has dicho por sus frutos. Exacto. Delante de Dios solamente hay frutos. No hay católicos ni protestantes ni testigos de todo, hay rosacruces. No hay creencias, no hay dogmas. No vayamos a Dios a decirle, yo he creído que Jesús de Nazaret nació por la obra del Espíritu Santo, que su madre era la Virgen María, y a otra dirá, yo he creído que Buda era el todo y he seguido a Buda, yo he creído que Mahoma, yo he creído, y claro, y Dios tendrá que decirle, no me interesa porque has creído o no has creído. A ver, tus actos. Porque ya Jesús aclara todo esto cuando dice a su alrededor a los que le siguen, ¿veis? Las rameras y los publicanos os van delante en el reino. Las rameras y los publicanos, las mujeres de la vida hace 2000 años, y los hombres sin conciencia, que eran los que cobraban los impuestos y todo esto, que eran, tenían que ser hombres con espada en la mano y del imperio romano y todo esto. ¿Qué pasa aquí? Y sin embargo, le decía Jesús, estos dos van delante. Yo envié el mensaje este de la Virgen llora a la última hora y al periódico, bueno, todos los periódicos de Palma, y incluyendo este El País, y lo han publicado hace casi 2 años, han enviado varias veces la repetición, pero nada, ni me contestan. Sí, ya hay El País, en una nota me dijo, es que tenemos tantas cartas para publicar, ¿sí? Pero en este mensaje que digo de la Virgen llora, ¿eh? Hablo bien claro que la Virgen llora, sí. Porque ve claramente que los que más pisotean a su Hijo Jesús de Nazaret son los católicos, los protestantes, los que le alaban tanto, los que le predican, los que dicen que le siguen, estos. Y no le pisotean tanto a Jesús los rusos o los chinos o los cubanos de Fidel Castro. Y ahí está la cosa clara y sencilla. A veces he tenido que aclarar en el trabajo mismo, hace años, cuando se hablaba, y era en tiempos de Franco, de si los rojos, si la falange, si... Sí, pero es que también los rojos mataron a gente. Claro, en los dos bandos se mataba a la gente, se asesinaba a la gente. ¿Eh? De acuerdo. Pero es que la parte nacional, la parte de Franco, lo hacían en nombre de Dios, mientras que los rojos no estaban con Dios. ¿Qué pasa aquí? A ver si no es peor esto. Hoy, me parece que es hoy, sí, que tenían, o tienen que inaugurar una exposición en la lonja sobre la Inquisición. Me gustaría dar un vistazo a esto, no sé, ya viene ahora, como dice Jaime, no, si no está por aquí, no sé, como dice esto del inciso, si mañana a las 11, por ejemplo, o 11:30, alguien de vosotros que tenga coche y quiera venir a buscarme para ir a dar un vistazo a la lonja, me gustaría, le quedaría muy agradecido. Si no es posible, ya estaría así. Me gustaría, porque se hablará, no sé, bueno, la exposición está, se hablará seguramente también, hablará cosas, si hay alguna conferencia, pero lo que interesa es ver lo que han expuesto ahí, libros y cosas, y a lo mejor, quién sabe, hasta puede haber grabados o dibujos de cosas de la Inquisición. Pero como que tiene que haber algo de los descendientes, de los judíos, los suetas, seguro que esto será bastante interesante. Pero ¿a qué viene ahora decir, por ejemplo, esto? Sí, porque encaja todo. Encaja todo. La Inquisición era una especie de organización de gobierno dentro de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y en nombre de Dios, si miráis en los diccionarios, veréis que hubo un cardenal, obispo, no sé qué era, en Sevilla, Torquemada, hizo quemar en vivo a miles de personas en nombre de Dios. ¿Os dan cuenta? Dejemos la Inquisición, dejemos la guerra civil en nombre de Dios, dejemos las cruzadas que se hacen, dejemos hasta Pinochet, que dice que está enviado de Dios. Ya no se puede llegar más lejos de la locura, y vayamos a lo de nuestro mensaje. No es lo mismo saber de oídas que hay Dios Maestro, que hay Dios, que hay el Cristo. No es lo mismo saberlo de oídas que tener contacto con Él. La experiencia propia, ahí está la cosa, no la teoría. ¿Cómo es posible que con aquel mensaje que yo hice, que enviamos aquí a los representantes de las religiones, que hicieron algunas copias en inglés, María, Miguel, cómo es posible recibir una carta del Vaticano, de la Radio Vaticana, porque fue a parar ahí el mensaje? Cayetano, este mensaje no se puede dar al público así por la Radio Vaticana. ¿Os dais cuenta? Y el mensaje es un llamamiento tan sencillo. Si vosotros no sois capaces, porque no conocéis al Maestro, al Cristo, dejad esto, cerrad las iglesias y dejad a las personas que buscan al Maestro, que tienen al Maestro, dejad que ellos hablen. Y una temporada después, unos meses, no sé, el Papa se va a la India y dice: dejad que los pobres hablen, porque yo les decía con mi mensaje que en nombre de los pobres del mundo, de los niños, de los ancianos, en nombre de la humanidad entera, pero sobre todo de la masa obrera, de los que sufrimos en este mundo, y vosotros que sois jefes religiosos, decís a los jefes políticos: ¡basta ya de luchas y guerras y armamentos y comedias! ¡Basta! Y decirlo en nombre de Cristo. Pero claro, ¿cómo van a decirlo en nombre de Cristo si no le conocen? Si solamente han oído, han estudiado en el seminario, cardenales, obispos, frailes, monjas, sacerdotes, testigos de Jehová, pastores protestantes, y si queréis de todas las religiones, rabinos. Algunos de vosotros sabéis, cuando vine a aquellos rabinos de Israel allí, que yo tenía que hacerles la contraria. ¿Por qué? Porque buscaban jóvenes para llevarse a Israel, para que manejaran armas, metralletas contra los demás, los otros. ¿Qué clase de Dios tenéis? Dios muerto, dioses muertos, dioses de religiones, como el Irán y el Irak, con la misma Biblia y el Corán, y a la lucha y a matarse. No conocen a Dios, han oído hablar de él y se pasan años y años, vidas enteras, millones y millones de seres humanos que tienen una teoría y hasta una teología enorme de las cosas de Dios. Para psicólogos que os hablarán de fenómenos. ¿Vivís vosotros estos fenómenos? No, pero los estudiamos. Al espíritu no se le estudia, se le vive. Al Maestro, al Cristo, no se le invoca en tonterías, ni en iglesias ni en catedrales. o ni se les enciende si Dios o rezan de una forma o de otra. Se le abre el corazón, maestro. Entra, guíame, dime lo que tengo que decir y hacer a cada momento en mi vida. Tú eres el único, y si no eres tú, estoy perdido, porque Jesús mismo, viendo en claro, también lo ha dicho, porque si no me diriges tú, tendré que acudir a otros que están tan ciegos como yo. Y es por esto que Jesús ha dicho, si el ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado huye cuando ve que viene el lobo. Maestro, la cosa sencilla, empiezas a conocerlo, a vivirlo, después te sientes obligado a decirlo a los demás, a tratar de que los demás encuentren al maestro. He ahí el verdadero apóstol, el verdadero misionero o misionera. Porque cuántas veces hemos dicho por aquí que el espíritu no tiene sexo. Ahí está. Tienes a Cristo, conoces al maestro bastante, lo suficiente para decir a los demás que no se vayan con cuentos, que no lo busquen en sociedades, ni en religiones, ni en sectas. La experiencia es, podríamos decir, la madre de la vida misma. Imaginaos cuando el primer hombre, que esto lo hemos dicho varias veces por aquí, descubrió el fuego. Aquellos seres habrían dicho, ¿qué es esto? Vaya una flor más bonita. Lo diría a su manera, pero creyendo que era una planta que había crecido, la tocarían. ¡Ah! ¿Qué pasa aquí? Hace daño, quema. No vayamos a buscar la palabra que le dieron ellos, los primitivos, los primeros seres humanos. Pero, ¿qué pasaría a la segunda vez de encender fuego? Estarían con cuidado, cuidado que esto, la experiencia, no la creencia, es la que enseña. No se trata de creer o no creer en Dios, hay que sentirlo. No se trata de creer en Cristo, hay que sentirlo. No se trata de creer en Buda, hay que sentirlo, porque cuántas veces hemos dicho por aquí que todos los seres humanos en nuestro mundo, todos, no importa ir a buscar ahora si mahometanos o budistas, pero los fundadores de religiones, dejemos, no importa, el nombre es lo de menos, todos. Cuando encuentran al maestro, tienen que decir forzosamente lo mismo. Más raro, pues, que a veces hemos dicho por aquí que 500 años antes de Jesús, Buda enseñó, predicó todo lo que después predicó Jesús. No es raro, porque era lo mismo. Era Cristo que estaba en ellos. Y me gustaría que llegáis a tener la idea clara de todo esto, de que no se trata de que tengáis que creer cosas porque las dice uno o las dice otra, sino que la experiencia. Tenéis experiencias, acumulad experiencias, porque ¿cuántas veces en nuestra vida diaria pasan cosas, experiencias, que a veces son cosas insignificantes, sencillas, pero cuán profundas? Y esto enseña. Esto enseña. Ayer, y hace ya varios días, que en la acera de aquí abajo salía un poquitín de agua. Y ayer mismo, por la noche, con Jaime allí, y me parece también Castro y mi hermano, bueno, telefonearon y esta mañana han venido a arreglar esto. Era un escape de agua. Pero debajo de la acera, todo este trozo, yo pensaba, cuando me iba a dormir, claro, entre una cosa y otra, y está hecho, esto podrían taparlo. Y claro, y en uno de estos momentos en el astral, que no todo es dramático, pues he ido abajo, he cogido cemento por la ya preparado, que me parece que se dice mortero, con arena. Yo soy zurdo, he cogido la mano izquierda y paladas, y he tapado, he empezado debajo del agujero, y después, sin tapar el agujero, después he ido poniendo, esto está bien, y así quedará plano. Y cuando me he despertado, yo lo he hecho en el astral, pero ya se lo habrá. Y esta mañana, pues han venido los del ayuntamiento, han tirado esta cosa rara negra, que yo ya oía el olor, así, ya está. Y han hecho el trabajo físico que yo he hecho esta noche en el astral. Es un detalle que os doy, los que ya me conocéis, no es para darme piste ni hacer cosas raras, pero pues que veáis la cosa. Porque aquí hay unas frases de Jesús que dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No sois vosotros los que habláis, es el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hace, bueno, yo trabajaba, era unos, porque hace bastantes años ya de esto, unos 20 años, que en una obra de construcción, aquí en Palma, llego, pues el maestro me dijo: si vas a la obra, ya estarás unos días y abrimos. Y los albañiles, cuando ven que yo llego allí, mira, Caetano, ahora nos aclararás tú, mira lo que dicen estos. Dicen que tú has estudiado en un seminario, por esto sabes hablar estas cosas de Dios y tal. Pero nosotros le decimos que no, porque tú sabes que yo te conozco, yo también, tal y tal. Y nos conocemos desde niños, por tanto. Y tú siempre has trabajado de yesero, desde la edad de 14 años, pero ya empezaste de herrero a los 9 años. Pero aquellos hombres no podían comprender que hablar de las cosas de Dios, ¿cómo es posible sin estudios? Ay. Entonces, a estos hombres, ¿quién les había enseñado la Iglesia Católica? En Palma mismo. Y es más, después de encontrarme con sacerdotes católicos, principalmente con jesuitas, y decirme a mí: ¿tú no has estudiado nada? ¿No has estudiado teología? ¿Y vosotros os dais por representantes de Dios? ¿Vosotros queréis presentaros en el mundo como los sacerdotes de Cristo? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros, el Espíritu. ¿Qué pasa simplemente de tejas abajo, humanamente, cuando hay dos personas que discuten y una tiene razón y la otra no? Si escuchamos la conversación y ponemos atención, no será fácil decir: este dice la verdad, este dice mentiras. Porque la verdad hasta hace gritar la verdad. No aparenta nada, sino que habla claro. La mentira tiene que dar muchas vueltas. Y en la mentira encontraremos la hipocresía, la falsedad. Imaginemos con las cosas espirituales, las cosas de Dios. Estar en contacto con seres espirituales, como digo aquí en el mensaje, no es lo mismo que leer en un libro si hay espiritismo, si hay ángeles, o si hay espíritus elevados, o espíritus elementales, o si hay extraterrestres. Todo esto puede saberse en teoría. Pero si no hay nada en la práctica, ¿qué pasa aquí? Mucha gente ha leído cosas sobre la reencarnación. ¿Conoces tú tus propias reencarnaciones? ¿Conoces tu vida pasada? No sé nada. Entonces, no te pongas ni a favor ni en contra de la reencarnación. Ponte en el lugar que tienes que estar, que te toca estar. No sé nada, ya está, así de claro, así de sencillo. ¿Tienes contacto con el maestro? No, pero he leído, he oído hablar tanto, o he estudiado en un seminario, y soy un sacerdote, y soy un pastor protestante, o soy un obispo, o soy el papa en persona. ¿Tienes contacto con el maestro? No, entonces cierra las puertas del Vaticano y márchate a tu casa a descansar. No engañes más a la gente. Así de claro y así de sencillo. Si no tienes contacto con el maestro, ¿qué tienes que hablar del maestro? Si no lo conoces, más que de oídas. Así de claro y así de sencillo. Hace un rato, de esto a lo mejor hablaremos el viernes. Si no hay novedad, ya veremos. Que hemos leído un trocito de unas hojas que nos trajo María Pardo, de sobre los Rosacruces, y hacen un llamamiento: si queréis que los hermanos mayores Rosacruces vengan a curaros los enfermos, tenéis que decirlo, nos escribís una carta de puño y letra, y cada semana tenéis que dar el visto bueno de que sí, que queréis que los hermanos mayores vengan y todo esto, ¿eh? Que es este comprar y vender de Simón. Por esto se ha creado la palabra esta, simonismo o simonianismo, una cosa así, en el diccionario, que es esto de comprar y vender. No todas las religiones compran y venden. Bueno, más venden a Dios que nada. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es esta animalada? Si viene aquí una persona y me dice: Caetano, ¿querrás ir a, por ejemplo, ahora, este señor de Sevilla, que es uno de los últimos, ¿verdad? viene su hija, dice, mi padre tiene cáncer, viene en Sevilla, si puede visitarlo, dice, claro que sí, no falta llamar. ¿Dónde está? En la calle tal, bien. Así de claro y así de sencillo. Este hombre ha mejorado bastante, a veces me telefonea para darle ánimos, yo le doy recuerdos para la Giralda, hablamos un ratito ahí, veis cómo está la cosa de la manzanilla por allá, porque claro, ya, hace algunos años estuve en Sevilla más de un mes, era con la guerra. Pero, yo le he dicho a este hombre, sí, me escribirás y me dirás esto porque puña y letra, porque los hermanos mayores de aquí y de allá. ¿Qué es toda esa comedia? Maestro, enséñanos la oración. Y el maestro dice, por boca de Jesús de Nazaret, vosotros pues, una vez así, Padre nuestro que estás en los cielos. ¡Padre! Para ir al Padre, tanto papeleo y tanta comedia. Y para ir al Padre, tener que ir a las iglesias, a todas, en este caso, todas, iglesias católicas, protestantes, budistas, mahometanas, todas, para ir al Padre tener que acudir a un sitio determinado. Y después de ellos mismos te dicen los teólogos de estas religiones que Dios está en todas partes, ¿en qué quedamos? ¿Está en todas partes o está en el templo, en la catedral? Y cuando digo, ya digo, el templo y catedral, lo digo de todas las religiones, porque ¿qué es una mezquita? ¿O una sinagoga? Son iglesias, templos, o de los bajáis, no. Son templos, son iglesias. Los nombres son lo de menos. Hay que ir ahí. Y lo han hecho tan pequeño que algunas religiones lo han hecho más pequeño aún. La iglesia católica, por ejemplo, que lo pone dentro de un cajón, el sagrario, que dicen, ¿qué es todo esto? Siendo la cosa tan sencilla. Hace un rato que yo decía así de el detalle, como decía yo a Tomeu, de aquella mujer, vete y no peques más. La mujer a los pies de Jesús, vete y no peques más, está. ¿Cómo? Jesús no le dijo, tienes que creer eso y eso y eso y eso y eso. Y para ir a la cosa iremos más sencilla y al alcance de todos, caramba. ¿Cuántas veces os he dicho, ¿por qué cuando nos cuentan un chiste nos reímos? Y si el chiste está bien hecho, es bueno. Disfrutamos, como se dice, como una vaca. Hasta a veces lloramos de tanto reír. El chiste ha caído ahí como una bomba. Y en aquel momento nos olvidamos de todos los problemas, de todas las penas. Maestro, hay que ver lo sencillo que eres y lo difícil que es encontrarte. ¿Por qué? Porque hay tantos impedimentos, hay tantas piedras, que Jesús mismo hace 2000 años te dijo esto. ¿Veis cómo es el Espíritu que habla? Yo no busco el versículo, sino que después el versículo encaja. ¿Por qué encaja? Porque es el Espíritu que habla, es el Maestro. Y si queréis, por boca de Caetano, pero es el Maestro. Porque ya hace 2000 años que Jesús dice, vosotros, y se refiere al clero, a la iglesia de aquellos tiempos, clero judío, sois piedras de tropiezo. Vosotros no entráis ni dejáis entrar a los demás. Piedras de tropiezo. Queremos ir al Padre, al Maestro, al Cristo, al abogado, porque podemos darle el nombre que queramos, nuestro abogado, nuestro pastor, es verdadero que no. Pero hay tantas piedras, hay tantas religiones, hay tantas sectas, hay tantas opiniones, hay tantas filosofías humanas, hay tantos intereses, hay tantos vicios, hay tanto egoísmo, que no nos dejan pasar, no nos dejan llegar a esta dichosa montaña, caramba. Subamos esta montaña y demos la mano al maestro. Él está ahí con los brazos abiertos continuamente. Venid a mí todos los que estáis cargados, cansados. Yo os daré descansar, os descargaré. Pero no, hay que ir por las ramas, al tronco no. Tan sencillo como es ir al tronco. Pero claro, a través de tantos siglos, los mandamases de las religiones y las filosofías humanas, y teologías y todo lo que queráis, han tratado de conducir a la humanidad, y bueno, mucha gente está que no sabe dónde está. Ha ido claro y así de sencillo. La cosa tan sencilla. Buscad primeramente el reino de Dios. Las demás cosas os serán añadidas. Cuando tienes este reino de Dios, que lo vives, puedes decir a otros por dónde tienen que andar. Es por esto que yo, a través de toda mi vida, he dicho siempre a los demás, ¿eh? ¿Y con maestro? ¿Dónde lo encontraremos, Cayetano? En ti mismo. No lo busques en sectas, ni en grupos, ni en sociedades, ni en religiones. Es que yo leo este libro ahora, leo. Es que yo ahora me han dado este otro, lo he comprado, leo. Es que ahora he ido a escuchar una conferencia de tal o cual, ve a escuchar. Es que todo lo que queráis, todo, ayuda, caramba. Pero no os dejéis, no solamente engañar, sino enganchar en ninguna organización humana que trate de las cosas de Dios. Porque, repetiremos lo que a veces he dicho por allí, la cosa está en compararla en la vida física. Cuando tenemos que comer, llenarnos del estómago. Nadie, absolutamente nadie puede comer por otro. Tienes que comer directamente. Si tienes que tomar el sol, tienes que ir donde hay sol. Si quieres ir a bañarte al mar, tienes que ir al mar. Y si quieres vivir, no te cierres la boca y la nariz, porque si no puedes respirar, te morirás. La vida, el sol, todo lo que nos da Dios, nos lo regala. No os fiéis pues de nadie que os quiera vender las cosas de Dios. Y sin embargo, cuando vienen testigos de Jehová a vuestra casa, ¿qué os dicen? Y si folletos, y si revistas, y si la Biblia, y si pum, y si van, y... pero al final, claro, si quieres salvarte, tienes que hacerte testigo de Jehová, después pagar tus cuotas y comprar libros y venga, y ahí está la cosa. Esto si no te meten en grupos como los adventistas o mormones, que tienes que pagar después el diezmo, el 10% de tus ingresos de cada mes, y venga, y todo esto para ir a Dios. ¿Qué es esta barbaridad? Pero esto lo hacen todas las religiones. Se ha muerto fulano de tal, y la Iglesia Católica, si aquella persona es católica, ¿qué dice la Iglesia Católica? ¿Qué dice el clero? ¿Se ha muerto? Pues ahora una misa. Y otra misa, y otra misa, y otra misa. Y funerales, y misas, y venga, ¿por qué? ¿Quién sabe dónde estará? Y si está en el infierno, hay que sacarlo. Y si está en el purgatorio, y si esto, y si aquello, siempre la duda. Porque claro, la duda es su negocio. Maestro, si yo tengo que ir al cielo, guíame tú. Si tengo que ir al infierno, guíame tú. Hágase tu voluntad, no la mía. ¿Me envías al cielo? Te alabaré. ¡Al infierno! ¡Te alabaré! Tú sabes lo que te haces. Tú me has creado. Soy una creación de ese todo universal que llamamos Dios. Entonces, ¿sabes? ¿Para qué complicarnos la vida? La dichosa roca que tanto habla la Biblia. Cuando nos agarramos a la roca, es imposible hundirnos. Hombres de poca fe, dice Jesús, cuando ve que Pedro se hunde en el agua, quería andar sobre el agua. ¿Cuántas veces hemos aclarado esto de por allí, que no se trata del agua física, si andaba o no andaba? Aprendamos la lección. ¡Te hundes! ¡Agárrate a Cristo! Y aun que te mueres, no te hundirás. Ahí está el secreto de todo. Ahora ya me oigo a muchos parapsicólogos, a muchos científicos incluso, que dirían: pero Cayetano, esto puede ser una sugestión. Y tú enseñas a esta gente que se autosugestione. Maestro, les diría delante de ellos: bendita sugestión, quiero estar sugestionado eternamente por ti, que eres tú que me has guiado y me has salvado de todo, me has creado y me estás recreando a través de la eternidad, en vidas y en este mundo y en otros mundos. Entonces, si esto es una sugestión, bendita sugestión. Pero maestro, líbrame de todas las demás sugestiones humanas de tejas abajo, y así seré feliz toda la vida y más allá de esta vida. ¿Os dais cuenta? Las cosas de Dios no se compran ni se venden. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y para terminar, que otra vez avanza, tendremos que decir aquello que tantas veces hemos dicho por aquí, de una madre. Una verdadera madre. ¿Sí? Pero Caetano, esta verdadera madre, he hablado yo con esta señora, pero no sabe leer ni escribir. No ha leído la Biblia nunca. Y si esta mujer no tiene cultura, es una buena madre. Sí, es una buena madre. Sus hijos la adoran. Y ella se ha sacrificado toda su vida para sus hijos. Es una buena madre. No es solamente una buena madre. ¡Es Cristo en persona! ¡Es el representante de Dios en la tierra! ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios. Ahí está la cosa. ¿Qué si no sabe nada? ¿Qué si no tiene cultura? ¿Os dais cuenta? Sí, la cosa es sencilla. El Cristo, el Espíritu, y dice el apóstol Pablo, son una especie de dones que tenemos, uno para una cosa y otro para otra, para manifestar el amor. Por ejemplo, esta mujer que no sabe leer ni escribir, manifestar el amor no solamente con sus hijos, con sus vecinos, con sus amigos, con toda la gente. Y ves que aquí la mujer avanza los años y es buena persona y hace todo bien que puede. Y, ¿no? Después encontraremos a otros que, imponiendo las manos, tratan de quitar el dolor. Hablamos de las personas sinceras. Después encontraréis otras personas como yo mismo que que a veces Magdalena, mi esposa, me dice que ya estoy hablando hasta por los codos, pero yo qué puedo hacer si es el Cristo que hablo continuamente. De gracia recibisteis, dale gracia, granma, vos recibís de gratis, entonces no lo gratis así, porque las cosas de Dios no se compran ni se venden, el asunto está claro. Y cuántas veces hemos dicho que si le vamos por la calle y encontramos a una persona que se ha caído a nuestros pies, la reacción, ¿no?, de ayudarle. Si ha hecho daño, y tratamos de levantar a la persona, un hombre, mujer, joven, viejo, y has hecho daño, ¿eh? La reacción del espíritu. Y en aquel momento, a nadie se le ocurre, oye, usted, oye tú, joven, ¿eres católico, eres protestante, eres pasota, eres testigo de Jehová, crees en Dios, no crees en Dios, eres comunista, eres socialista? Porque si no, no, en aquel momento nadie se le ocurre estas tonterías. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no tratamos de ser esto las 24 horas del día? Pero no, hay que ser comunistas, socialistas, anarquistas, fascistas, hay que ser de derechas, de izquierdas, católicos, protestantes, budistas, maometanos, judíos. ¿Qué es toda esa comedia? ¡Seamos seres humanos! Y ya tendremos trabajo suficiente para ser simplemente seres humanos. ¿Qué? ¿Decidado de vosotros porque yo? ¿Qué? Yo estoy muy feliz, escuchándoles feliz. ¿Y no? ¿Ahora? ¡Ahora es el momento! ¡Lanza unas palabras fuertes! No, yo quería preguntar, que a usted le decían, afirmaban muchos compañeros que usted había estudiado teología, y sabía, pero usted no está en el seminario, no ha estudiado teología, pero usted está súper documentalista, es decir, que todo lo que sea, usted ha leído muchos libros, y todos los libros religiosos se los sabe usted como un papagayo. Entonces, claro, esto yo le llamo estudio, ¿no? No habrá estado usted en una facultad, no habrá estado en el seminario, no habrá estado en estos libros, pero usted está... Pero, preparado. Sí, pero espera. Por usted mismo. Pero hay que llegar al fondo de toda esa cuestión. Y ha interpretado todo. No. Yo creo. No, espera, espera, espera. He conocido muchas religiones y sectas y he sido miembro de muchas y tal, y he leído muchos libros. Pero llegué a la conclusión exacta, porque la he vivido, a la conclusión del mismo Sócrates. ¡Por fin sé!, dijo Sócrates. ¡Por fin sé! Que no sé nada. ¿Ah? Y ahora yo no me baso con libros, ni me baso con lo que ha dicho fulanito, ni fulano. No, no, no, no, no. No, porque todos son teorías de otros. Ya, yo he ido a buscar las teorías mías propias. Ya. Claro. Si hubiera leído tanto, sería un cura hecho en casa o un cura hecho en el Vaticano. Ahí, que ahí está la diferencia, aunque haya leído tanto. Sí. Al final, sí. No, quiero decir que no, voy a esto. Aquel tiene un conocimiento profundísimo de la Sagrada Escritura. Esto es para documentar. Ahí, para documentar. Entonces, él interpreta la vida real. La interpreta como yo. Es que me llamó la atención la conversación de estos amigos, ¿no?, en la playa. Precisamente es que yo me quedé cautivada porque les oí hablar. Yo decía, yo no me puedo ir sin saber qué religión practican estos chicos. Y me da vergüenza porque... Yo oí hablar a María y a Miguel. A lo mejor es tan natural, se entiende tan bien, es tan natural. Y me va a decir a usted que le importa, pero... No, pero... no le importa, pues esto será una contestación más de la que uno recibe al cabo del día, porque no hay educación. Pero, ¿y si me lo dicen? Es que yo no he conocido, y he estado muy metida, pero metidísima en religiones. Y yo no he conocido jamás a nadie que hable ni parecido. Entonces, pues ellos me hablaron, además, y pude comprobar esa convicción auténtica, caray. caramba, que esto levanta las piedras, ¿eh? Una persona que vive, no, de una forma tan claro, enorme. ¿No? Entonces, claro, todas estas cosas que se leen, que se comentan, llevadas a la vida real, y con las conclusiones que el maestro, porque yo le llamo maestro a toda persona que enseña, bien, es nuestro maestro, ¿no? Somos maestros y alumnos, claro. Claro, es que refleja todas las cosas de la vida con una transparencia que yo no la he visto ni la he oído nunca. Además, una transparencia que luego se vive, que ahí es lo que verdaderamente, a la hora de la verdad, convence. Lo que antes decía son las obras. Por las obras, porque hijo, de predicaciones hay que ver cómo estamos. En todos los órdenes, políticas, religiosas, de todo, ¿eh? Muy predicados. Ahora, pero de obras, ¿verdad? No. Porque el mero hecho de recibir, porque queramos o no queramos, siempre se ensucia, siempre es una molestia recibir en una casa tanta gente de una forma desinteresada y hablar como hace el maestro, con ese profundo sentir, con esa vivencia auténtica. Esto es la señora Magdalena, pero es que de pequeña quería tener una pensión. El rollo de recibir es para ella. Yo, la verdad, no tengo ganas de ir, pero ahora seguramente está el que me espera. Claro. Y me tengo que ir. Ha sido una nota. Gracias.